Radio Bronca. Más de dos lustros. Descorriendo velos. Extendiendo semillas. Salvando abismos. Agitando neuronas. Llenando vacíos. Abriendo ventanas. Perforando muros. Prendiendo la rosa en la noche fría. Radio Bronca, 99.0 de la FM. Dial Libertario.